antes de que te vayas, quiero que sepas que voy a poner las cartas sobre la mesa. Sé que me he equivocado, no soy perfecto, pero te juro que muero en el intento. Te pido perdón si no supe darte lo que esperabas. Decirte adiós me duele en el alma, porque por ti yo haría lo que fuera. Estoy dispuesto incluso a hacerlo a tu manera, pero déjame una esperanza antes de que te vayas, te vayas. Antes de que te vayas, quiero decirte que siento que nuestra historia sea imposible, que dejaré mi alma la puerta abierta por si cambias de idea y un día regresas. Te pido perdón si no supe darte lo que soñabas. Decirte adiós me duele en el alma, me duele en el alma, porque por ti yo haría lo que fuera. Estoy dispuesto incluso a hacerlo a tu manera, pero déjame una esperanza antes de que te vayas. Y dime cómo puedo ser valiente si la idea de perderte para siempre me mata. Que por ti yo haría lo que fuera. Estoy dispuesto incluso a dar la vida entera, porque por ti yo haría lo que fuera.